nadie para olvidarte. Solo he quedado en mí la soledad. No me has dejado nada. Se ha ido todo contigo. Reír está prohibido y no sé olvidar. Y ya no puedo más. Me faltan tus caricias, tu aliento, tu amor, tu sonrisa. Está abierta la herida y no sé olvidar. No te quiero olvidar. Cuando hay amor, nada tiene sentido y se ha ido la razón. Ya intenté no recordarte, es imposible para mí olvidarte. Solo ha quedado en mí la soledad. No me has dejado nada, se ha ido todo contigo. Reír está prohibido. Me faltan tus caricias, tu aliento, tu amor, tu sonrisa. Está abierta